Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Bueno, yo nací en Temperley y en casa, bueno, había una radio, no tenía ni tocadiscos ni nada de toda la tecnología que hay hoy. Y en casa, bueno, en la radio se escuchaba tango y folclore, ¿no? Por el lado de mi familia. Y esos son los primeros vínculos con la música, es con el tango y el folclore a través de mi viejo, que era tanguero. Y también, bueno, la década del 60 el folclore fue explosivo, ¿no? Así que de ahí viene bien fuerte mi vínculo con la música argentina. Escuchaba, me gustaba mucho Yupanqui, era bastante gardeliano, me gustaba mucho Gardel, pese a que era muy chico cuando empecé a escucharlo. Y bueno, todo eso se grabó a fuego conmigo. Y después ya vino la etapa adolescente, donde en los años 70 el rock llegó para todos, ¿no? Claro. Los chicos de mi edad. Y bueno, también escuché rock y tuve un grupo de rock. Entonces ahí empecé haciendo rock, digamos, con este grupo, pero enseguida se me empezaron a colar todas esas cosas, todas esas músicas que escuchaba, y empecé a fusionar, porque siempre mi intención, o sea, naturalmente me nacía el hecho de hacer yo cosas, de componer, así muy sencillamente. Enseguida se empezaron a colar ahí todas mis influencias y mis gustos musicales de chico. Así que bueno, con este grupo hicimos un camino que era típico en esa época, el grupo del barrio, y nos juntábamos a tocar y bueno, esas cosas así medio rockeras se empezaron a fusionar con cosas folclóricas, con cosas tangueras, y bueno, ahí se fue ya perfilando el tema, ¿no? Y comienza. ¿Cuándo empezó a ser? Porque yo pensaba del momento en que uno está con una posición, no sé si más pasiva, pero en todo caso sí más tranquila, que es la de la escucha de la música. Sí. ¿Cuándo se da vuelta la rueda en su caso y empieza a ser una pertenencia en la cual no solo es la escucha, sino la posibilidad de creación? Claro, bueno, ahí en la adolescencia, ¿no? Es el tema del típico grupo del barrio. Y ahí empecé a canalizar mis primeros intentos así de composición, ¿no? Pero como la guitarra criolla era muy fuerte para mí, que era el instrumento que estaba en casa, yo empecé a hacer cosas ya de adolescente en la guitarra criolla. Entonces, inevitablemente, esas cosas que yo escuchaba de Yupanqui o de Eduardo Falú, se empezó a tornar cada vez más un objetivo, ¿no? Tratar de tocar la guitarra como ellos. Y bueno, es un poco el tema del título de mi disco, ¿no? Este disco nuevo que estoy presentando, Silencios del Suburbio, tienen que ver con eso, ¿no? En el suburbio pasaba mucho eso, ¿no? Que los chicos escuchábamos rock, pero veníamos de casas folclore y de tango, ¿no? De casas donde se escuchaba folclore y tango. Entonces se empezó a fusionar solo eso adentro nuestro, ¿no? Yo creo que es todo un tema de mi generación este, ¿no? Yo pensaba, en general, a veces de determinados estilos musicales hay una versión, si se quiere, hasta peyorativa de otros. Y desde determinados sectores hay versiones como muy positivas de algunos ritmos musicales, casi como si fuesen los padres mayores de determinados otros ritmos. Digo, ¿qué pasa cuando uno trabaja más con la fusión, cuando en definitiva la música es música? Puede ser buena o mala, pero es música en general. ¿Cómo se vive la música? Bueno, el tema de la fusión para mí es un poco... Yo pongo siempre el ejemplo a partir de una imagen que leí en un libro de Scalabrini Ortiz, que se llama El hombre que está solo y espera, ¿no? Uh-huh. Scalabrini define al hombre de corrientes y esmeralda, y pone el ejemplo del agua, ¿no? Que es un elemento que está constituido por el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Por dos elementos que nada tienen que ver con él, ¿no? Entonces, con las culturas muchas veces pasa lo mismo cuando verdaderamente hay una fusión verdadera. Se juntan un montón de elementos culturales que uno tiene en su interior y cuando es genuino eso, verdaderamente empiezan a salir cosas que son auténticas de uno, y a fusionarse de una manera donde cuando uno ve el resultado tal vez no es la mezcla, ya no es una mezcla de folclore con rock, sino que empiezan a surgir cosas con una identidad propia, ¿no? Como este ejemplo que pone Calabrini Ortiz, como en el caso del agua, ¿no? Que termina generándose un nuevo elemento. Incluso yo creo que esto hasta pasó con nuestro folclore, ¿no? Un momento que me imagino que tiene algo de uno sabe que pero que rápidamente, ¿no? De una fusión cultural, a ser conocida por otros también, y pierde ciertas características. Con todas las culturas populares termina cuando está asimilado, bien asimilado. Uno termina generando nivel, cosas de recorrido, no sabe largo. Muchas veces cómo llamarlas. ¿Cómo es ese momento de intimidad de la creación en su caso? ¿Y qué pasa cuando el tema empieza a circular y pasa? Yo pensaba posiblemente las etiquetas a otros, que es una música u otra, estén más relacionadas con la necesidad de venta comercial de las discográficas que por ahí con los músicos, ¿no? Sí, sí, yo mismo a veces encuentro como que mis discos ellos los ponen en folclore y yo contento porque considero que estoy dentro de ese movimiento, ¿no? Cultural, folclórico, pero en realidad hay elementos tangueros en mi música también. En este disco invité a Ramiro Gallo en violín y a Lucía Ramírez en bandoneón y hacemos un par de temas que están dentro del género del tango. Entonces, y hay canciones también, digamos, en la guitarra, así como también yo recuerdo escuchar en discos de Yupanqui canciones, ¿no es cierto? O sea, ese es un tema que uno no sabe muy bien a veces cómo llamarlo, ¿no? Y tiene que ver con esto que te contaba antes, ¿no? Con el hecho de que uno está inquieto culturalmente con un montón de cosas que vi y que escuchó y de pronto hace algo y bueno, tal vez suena folclórico porque la estética en la que yo me paro para hacer música tiene mucho que ver con eso, ¿no? con el folclore. Pero en realidad, bueno, a veces uno lo hace desde el lugar de respetar las formas y los ritmos, fundamentalmente en el caso mío los ritmos. Pero bueno, las formas también tienen son importantes, ¿no? Claro. En el caso del folclore, las danzas, pero a veces uno se sale un poco de las formas. Y la chacarera termina siendo un aire de chacarera y tiene muchos elementos de chacarera, pero también hay un toque medio tanguero. Entonces, bueno, a mí me gusta pensar en que la música argentina es una sola, ¿no? A mí me gusta esa idea. Por otro lado, hay una conexión que tiene que ver con el instrumento. Hablando con diferentes músicos a lo largo de muchas entrevistas, me interesa y me apasiona bastante qué es lo que sucede con la conexión con el instrumento. ¿Qué pasa en el momento de conexión? Hay una marca muy afectiva ya, imagino, con el instrumento después de tantos años. Pero, ¿qué significa la conexión y qué significa contactar con una guitarra? Hay algo de marcar por determinada guitarra que no puede ser otra. ¿Qué es lo que pasa con el paso de los años? Y mira, la guitarra sabemos que es el instrumento fundacional de la música argentina, ¿no? Estuvo presente en toda la historia y en todas las regiones, ¿no? En el noroeste, en el Incuyo, en el litoral, en la Pampa, en el Río de la Plata, en todos lados la guitarra es un instrumento fundamental. Entonces, a la hora de hacer música y más música argentina con la guitarra, hay sonidos, hay toques, ¿no? Porque la guitarra argentina se caracteriza por la manera de tocarse, ¿no? No se toca como la guitarra clásica, ni se toca como la guitarra flamenca, ni como la guitarra brasilera. Se cuelan ahí estas cuestiones de los toques yupanquianos, de Falú, de Grela, y los propios también que uno va incorporando. Entonces se genera un, en el caso mío, ¿no? Yo tengo un vínculo así muy, muy especial con lo que tiene que ver, particularmente con lo que tiene que ver con el sonido del instrumento, ¿no? Con la articulación, con la búsqueda de dividir, digamos, de alguna manera el canto, ¿no? Sí. Del acompañamiento rítmico en la guitarra solista, que ese es un desafío muy grande con el instrumento. A la vez que uno está cantando una melodía, en la guitarra solista uno se está acompañando a uno mismo y se está generando la rítmica. Es todo un desafío. Me imagino que hay algo con el tema de llenar un espacio. Con el espacio me refiero a con esto de muchas bandas que por ahí, hasta las mismas bandas de rock, ¿no? Que hay mucha gente en escena. Hay hasta una carga en que la música tiene que tener un cantante, un baterista, digo, tiene que haber un bajo. ¿Qué pasa cuando la guitarra, uno está con la guitarra sola en el escenario? Vos sabés que ahí es como, yo siempre les digo a los chicos que la música es como una arquitectura, ¿no? O sea, hay una parte que es los cimientos, lo que está sosteniendo la estructura, ¿no es cierto? Sí. Que es el ritmo, muchas veces el ritmo y la armonía, y ese sostén tiene que ser firme rítmicamente, ¿no es cierto? Tiene que estar bien apoyado sobre el ritmo que uno esté trabajando, sea una chacarera, sea una samba, sea un gato, o un tango o una milonga, y poder sobre esa base firme poder cantar, poder expresar una melodía, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece que es muy muy particular de la guitarra argentina. Yo eso lo tomé siempre como un desafío, poder cubrir todo eso que vos me decís, ¿no es cierto? El caso de la batería, un bajo, un piano y a la vez alguien que está cantando. Bueno, eso en la guitarra argentina lo tiene que hacer la guitarra sola. Y está bueno porque se puede, digamos, pero hay que, digamos, tener un concepto de eso, ¿no? Claro, de qué es lo que uno quiere hacer y cómo quiere cantarlo, cómo quiere decir. Hay otro de los momentos que tiene que ver con la creación de música. Un momento que me imagino que tiene algo de intimidad, pero que rápidamente cuando la canción pasa a ser conocida por otros, digo, pierde ciertas características íntimas, y de alguna manera pierde hasta cierta pertenencia del autor, da esa sensación cuando por ahí las canciones tienen un nivel de recorrido largo. ¿Cómo es ese momento de intimidad de la creación en su caso? ¿Y qué pasa cuando el tema empieza a circular y pasa, va mucho más allá de la propia guitarra? ¿Va a otros guitarristas, a otras versiones? Sí, sí, entiendo. Bueno, para mí, a mí lo que me pasa, ¿no? Con mi música, yo hace muchos años que estoy con mi trabajo, digamos, por mi actividad, tuve la posibilidad de viajar y de tocar en distintos lugares del mundo donde me empecé a encontrar con que hay gente que interpreta mis temas. De pronto, hace poco un ucraniano grabó una obra que yo escribí para un festival, y claro, yo lo escucho y veo que hay gestos, digamos, que son propios cuando yo lo hice, pensé o sentí determinada articulación, o tiene mucho que ver con el idioma, por ejemplo, ¿no? Cuando uno habla en argentino o en español, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y el lenguaje, o sea, el idioma es el mismo, pero tal vez el lenguaje, el gestual, me refiero a la articulación, la manera de emitirlo, y hay muchas diferencias, ¿no? Uno enseguida escucha a alguien y dice, no, este es español, este es argentino, incluso acá mismo, ¿no? Este, claro, es chileno, o este... Hasta con un cordobés, digo. Claro, con un cordobés, por eso esos gestos, a veces es difícil encontrarlo en gente que no es de nuestro lugar, ¿no? Que no es de acá. Claro. Pero por otro lado, pasa que me encuentro con con sorpresas agradables y a veces muy agradables, a veces no tanto, pero en general disfruto de eso, de esa de eso nuevo que le aportan otras personas a la música mía, ¿no? Claro. Disfruto mucho porque veo que hay como una especie de comunicación, ¿no? Que el que la está interpretando le está poniendo su propia historia y el tema toma otra dimensión. A veces me puede gustar más o a veces me puede gustar menos, pero eso me parece maravilloso, sinceramente me parece maravilloso. Estuvo hablando un poco como al pasar del disco, comentando algunas cosas relacionadas también con su adolescencia, pero ¿con qué se va a encontrar la gente cuando escuche Silencio del Suburbio? O en todo caso, ¿con qué le gustaría que se encuentre la gente? Siempre es una caja de sorpresas eso, ¿no? Porque yo desde mi lugar siento que el disco refleja bastante mi condición suburbana y mi condición de músico argentino, ¿no? Y tiene mucho que ver con una raíz folclórica muy fuerte y tanguera, ¿no? Fundamentalmente, pero tiene que ver con esta realidad del suburbio donde la gente de mi generación escuchó mucha música de distintas vertientes, fundamentalmente en este caso sobre la música argentina, que se incorporaron, tal vez naturalmente, entonces van a encontrar que hay componentes de raíz folclórica, pero también hay raíz tanguera, milonguera, y muchos códigos que tal vez no vienen ni del tango ni del folclore, sino de otras músicas que yo escuché, ya sea en el caso del rock, del jazz, de la música clásica, porque también tuve un paso por el conservatorio. Entonces, en este disco hay una especie de, si se la puede llamar, de identidad suburbana, con una conexión fuerte con la música argentina, ¿no? Eso creo que es lo que van a encontrar y me gustaría que eso pueda generar, digamos así, un interés por conocer lo que está pasando en los estratos, digamos así, más under, ¿no? Como le llaman, sí, sí. La música que se hace en el suburbio, porque hay mucha gente que, como yo, trae todas estas cosas. Y se están haciendo muchas cosas con la música, pero están, digamos, a nivel mediático, tal vez en un silencio, ¿no? Por eso, como el suburbio hoy tiene una potencia sonora tan grande, con tantas músicas y tantos medios de difusión que difunden un montón de cosas y que se generan acá, ¿no? Muchas cosas en el suburbio, tal vez hay músicas que hay un montón de cosas que se están haciendo y que tal vez son parte de un silencio social, ¿no? Que no es tan verdadero, porque ese silencio también habla un poco de el mundo en que se vive, ¿no? Así que espero que estos silencios del suburbio, como se llama el disco, puedan convertirse finalmente en sonidos, ¿no? Yo con mi disco trato de reflejar en los sonidos esta idea de un silencio que lo está sosteniendo, ¿no? Así como cuando uno escribe con un lápiz sobre un papel blanco, ¿no? Si no estuviera ese papel blanco, ese trazo, no se podría ver, ¿no? Entonces yo tengo la idea de que los opuestos muchas veces se corresponden y se apoya el opuesto uno a otro, ¿no? En este caso creo que hay mucho de eso, que mis sonidos están reflejando algunos silencios también. Y seguramente lo van a reflejar también ahí en Café Vinilo, ¿no? El 28, el viernes que viene, el 28 de septiembre. ¿Qué es lo que tiene preparado para esa presentación? Bueno, ahí en Café Vinilo, ahí que está en Palermo, que es un lugar muy íntimo, muy lindo para gente que le gusta sentarse a escuchar música y tomar algo, voy a presentar este disco en donde no solo está la guitarra mía, sino que invité a unos músicos increíbles que son artistas que yo admiro mucho y que me acompañaron en este trabajo, que es Lilian Saba en piano, Rubén Lobo en percusión, Ramiro Gallo en violín y Lucía Ramírez en bandoneón. Con ellos voy a tocar algunos temas que están en el disco y también van a escuchar temas con un cuarteto de cuerdas. Uno de estos temas expongo, digamos, musicalicé un poema de Oliverio Girondo, alguien que admiro mucho, y particularmente a mí me pegó muy fuerte este poema porque es un canto a la tierra. Y a mi tierra, digamos, a mi pampa, ¿no? Al campo, se llama Campo Nuestro. Y es verdaderamente es una delicia el poema, y más que cantarlo, intenté expresarlo, decirlo, ¿no? Con un arreglo de guitarra y cuarteto de cuerdas. Así que eso es un poco el resumen de lo que van a escuchar el 28 en Café. Por último, yo pensaba en relación a esto de expresar cosas donde por ahí a veces hay palabras, digo, según la persona se acostumbra a expresar de diferentes maneras. Digo, hay gente que canta, hay gente que habla más, hay gente que pinta. Digo, ¿qué pasa cuando está tan arraigado la forma de comunicar sentimientos, cosas, sensaciones a través de la guitarra? Hay veces que se complica por decir algo con la palabra cuando la música y la guitarra ayuda tanto a decir cosas. Y el desafío para mí de toda persona que hace música es contar algo, decir algo, expresarlo, ¿no? Yo en la guitarra solista vengo, digamos, trabajando desde hace mucho y me siento cómodo ahí, en ese lugar, ¿no? En expresarme a través de la guitarra. Sí. Ahora, en el canto, uno se expone de otra manera, ¿no? El canto siempre es el instrumento, ¿no? Por excelencia. Claro. Y yo, sinceramente, lo hago desde el lugar de la emoción y tratando de que llegue, en este caso el poema, o cuando estoy con algún músico, siempre poniendo como prioridad la música, ¿no? Por eso el tema técnico, el tema, digamos, todo lo que tiene que ver con la cuestión técnica de la música, en mi caso, queda en un segundo plano, ¿no? Yo siempre pongo la canción por encima de mí, ¿no? Uh-huh. A veces uno sabe que muchas veces el tema de la dificultad técnica o de la exposición técnica o que sea muy difícil de tocar o con escalas rápidas. Sí. Pero en ese sentido opté por la música más que por el despliegue técnico, ¿no? Thank you. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.